Buenos días, tardes o noche. Bienvenidos una vez más al segmento Recursos, Cursos y Discursos. Gracias por escuchar Radio Santa Ana desde el Centro Cultural de México. En este segmento escucharemos música y también entrevistas a organizaciones, fundaciones e individuos que ofrecen servicios y recursos para nuestra comunidad. Y hoy nos acompaña Joel Hernández, que ofrece su servicio como músico para nuestra comunidad. Antes que nada, gracias Adrián, gracias por la invitación y me da mucho gusto que estás haciendo uno de los proyectos que te ha gustado y te has desenvuelto en esto. Y pues sí, estamos trabajando con la comunidad y más que nada tenemos la organización que se llama Dosis Music, que ya tiene 13 años trabajando con la ciudad de Santa Ana junto con el programa que se llama Power and Recreation de la comunidad de Santa Ana. Se trata de que en esos tiempos cuando fue la caída del dinero y que hubo una devaluación, ya no había clases ni había fondos para hacer clases para los niños. Entonces empezaron a buscar maestros que fueran independientes. Ser independiente se le llamaba a esos instructores o maestros que iban a trabajar sobre un acuerdo, una comisión o voluntarios. Y ya tenemos 13 años trabajando con ellos. Han pasado muchos alumnos por este programa y más que nada es una satisfacción estar con ellos, dándoles, enseñándoles lo básico de la música, que eso les va a abrir muchas puertas en un futuro. ¿Cuál es tu meta con la comunidad? Sí, trabajando y colaborando, porque bueno, una de las metas que es las clases de piano y de música es enseñarles a los niños lo básico de la música y así también sacarlos a lo que es la realidad, a participar y ayudar a la comunidad para que en un futuro ellos se sientan satisfechos y sus familias estén orgullosos de ellos. Ese es el punto principal y también darles una oportunidad a personas que son de bajos recursos, que tienen hijos de bajos recursos y darles clases. Ya vamos a empezar a patrocinar niños donde vamos a seleccionar que tengan talento y que estén, claro, no los queremos desviar de la educación, pero que estén bien en la escuela y que tengan el don de la música y qué mejor, ¿no? Hacer un buen ciudadano aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Das clase de canto también? Solamente alumnos en los cuales ya tienen están un poquito más avanzados y que veo que sí realmente el cantar es un poco más difícil y es un desenvolvimiento un poquito más difícil. Entonces yo veo cuando un niño tiene ese talento, se le incursiona también el canto, pero también claro que tenga una base musical atrás para que tenga un apoyo en su educación musical. ¿A qué edad es recomendable para empezar a cantar? Más que nada, el cantar es una de las cosas estupendas, es una de las actividades más, y nunca es tarde para empezar. Qué mejor si uno viene empezado desde chico, ¿verdad? El cantar, como cualquier cosa, es una disciplina. Entonces, si te vas a dedicar a cantar, hay que tener una disciplina, y es como todo, es como cualquier corredor, cualquier persona que hace ejercicio, empieza con una disciplina, empieza dándole tiempo, y ese tiempo te va a traer frutos. Entonces, nunca es tarde, lógico, para empezar a cantar. Pero también tienes que tener disciplina y hacer ejercicios, conocer tus... Hay mucha gente que canta muy bien y estupendo, pero no conocen sus músculos. Que esos músculos les van a ayudar más y soportar más el diafragma para desarrollar la voz. Uno de los músculos que no conoce mucha gente, que es fundamental, es el estómago. Hay que saber respirar, hay que saber manejar... Hay que saber manejar el estómago para respirar el aire y mucha gente nada más canta por de la boca para afuera, pero la base es a jalar aire por la nariz, trabajar el estómago y sacar el aire. Ese es un buen ejercicio y eso es lo que debemos de conocer nuestros músculos, conocer cómo funciona nuestro sistema para desarrollar mejor los ejercicios. ¿Estás dando clases últimamente de piano, guitarra? Me gustaría saber, ¿y en dónde? Sí, estamos hasta los miércoles, estamos en el Centro Comunitario El Nuevo, que es de la ciudad de Santa Ana, pertenece a la ciudad de Santa Ana, es en el Garfield, que está en la Lacey, y en el otro centro los jueves, que es el Senior Center, que está aquí cerca del Centro Cultural. Esos son los dos lugares donde estoy dando clases ahorita, y va a haber otro lugar donde voy a empezar a dar clases, ya les tendré informados. ¿Qué es lo básico que un niño puede o debe aprender? Lo básico es, bueno, realmente ahorita ya pasé otra etapa en la que yo personalmente ya primero los incursiono en el piano, en lo básico de piano, para que tengan más, musicalmente tengan más apoyo. Ya cuando vengan a la guitarra, entonces sepan el conocimiento, tengan más agilidad en los dedos. Porque la guitarra es un instrumento muy difícil de aprender y mucha disciplina. Tiene muchos secretitos y muchas cosas que son fundamentales. Entonces, los músculos y los tendones de los niños no son muy fuertes para sostener la cuerda. Es mejor que empiecen por el piano poco a poco, desenvolviéndolos cada tendón de cada de sus dedos. Ya cuando pasan a la guitarra, tienen un paso más adelante. ¿Un niño está listo o puede aprender a tocar música? Realmente es un dato bien curioso, es muy buena pregunta y es que lo sepan. Yo en lo personal y lo he experimentado desde los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en muchas circunstancias cuando el niño estuvo en el vientre de su mami, su mamá tuvo la noción de escuchar música terapista, música clásica, entonces eso le fue transmitiendo al oído a su mamá, se lo fue transmitiendo a su hijo mediante el oído. Entonces ya tiene un poquito el oído despierto como para la música. ¿Cómo nuestra comunidad se puede comunicar contigo para tus clases de música? Claro, ahorita volvemos al punto que te comenté. Ahorita tenemos ya un poquito más apoyo de músicos, compañeros. Entonces Dosis Music lo que va a hacer es de cada mes vamos a patrocinar 2 niños por mes. Eso quiere decir que les vamos a dar clases gratis sin ningún costo. Los vamos a evaluar primero y claro, no los queremos distraer de sus tareas principales que son la escuela, tanto estar bien en la casa y ser buenos niños. Entonces se pueden comunicar conmigo al 714-395-0266 o me pueden buscar en Facebook bajo mi nombre de Joel Hernández. Ahí me van a encontrar, me pueden mandar cualquier pregunta. Pronto voy a tener una página independiente que se va a llamar Dosis Music y van a ver poco de videos, va a haber poco de fotos de los niños que están tomando clase. Y algo bien sorprendente, ahorita este año me propuse sacar un CD donde los niños van a grabar una canción, aunque sea lo más sencillo, pero es un detalle que van a ofrecer a la comunidad. Ellos van a grabar a un nivel profesional, cada niño va a grabar una canción y eso les va a servir bastante y va a ser una experiencia estupenda para toda la familia. ¿Cómo harías una invitación a nuestros jóvenes de la ciudad de Santa Ana a que se involucren en actividades sanas? Pues más que nada les diría que aprovecharan cada minuto que tengan y que su pasión es el arte, cualquier arte que les gusta bailar, cantar, lo que sea, que le den un poquito de tiempo. Es algo que les va a ayudar bastante, van a conocer gente interesante, van a desenvolverse, se van a encontrar más que nada a ellos mismos, van a aprender a valorar a los seres que están a su alrededor, a su familia. Y no desaprovechen, si ven donde hagan eventos que son gratis o clases gratis de arte y les gusta, adelante, háganlo, porque ahorita que tienen tiempo, aprovechenlo. Después ya lo que no van a poder hacer ahorita ya no lo van a poder hacer después. Entonces es una invitación, si les gusta bailar, cantar, háganlo, es algo estupendo. Aparte de que, como les digo, van a conocer gente, nuevas amistades, se van a desenvolver, se van a encontrar realmente lo que van a ser, lo que quieren ser en el futuro. Cerraba los ojos, pensaba en ti. No pude evitarlo y seguí por ti. Pelo pintado, tu cara también. Lo hice en tus labios, me hizo enloquecer. Ahora me encuentro solo. solo y sin amor y un dolor. Aquí en mi corazón, tu pelo pintado, tu cara también, tu risa en tus labios me hizo enloquecer. Ahora me encuentro solo y sin amor y un dolor. ¿Podrás repetirnos los lugares donde te podemos encontrar? En el lugar donde me puedo encontrar los jueves, donde doy clases, es en el Senior Center. Se llama Santa Ana Senior Center, 424 West 3rd Street, en la ciudad de Santa Ana. El teléfono de ahí es el 714-647-6540. Y el otro lugar comunitario, que es un nuevo edificio, que quedó pero súper estupendo, es el Garfield Community Center, que está en el 501 North Lacey, en la ciudad de Santa Ana, y el teléfono es 714-571-4288. ¿Ahora nos podrás decir alguna experiencia en este trayecto como músico? Oh, claro, no, la música como maestro y como persona y como músico, he tenido bastantes experiencias increíbles. Y les podré contar que la música me ha abierto muchas puertas, he conocido amistades, he conocido gente que me ha valorado como músico, como persona. Entonces, gracias a ello también he compuesto canciones. Son experiencias propias y realmente una vez me entrevistaron y me preguntaron que si yo necesito para componer una canción, necesito de qué habla mi música. Le digo, simplemente mi música es algo que es verdad, algo que es, soy realista, no compongo por componer, soy realista. Algo que pasó, algo que es de mi vida o algo que es de toda la comunidad. Esa es la música de mi persona. Joel, platícanos a qué edad a ti te empezó a gustar la música. Pues realmente es bien curioso. Yo cuando en México, en la capital, siempre mi papá tenía guitarras de Michoacán. Mi papá es de Michoacán, entonces siempre no traía guitarras de Michoacán y siempre estaban ahí, pero todo el tiempo las regalábamos, ¿no? Y quería aprender música, pero da la casualidad que mi mamá era maestra de kinder y tenía un kinder privado. Entonces ahí dentro de las canciones de Criquí, dentro de todo lo que era el desenvolvimiento para los niños, de ahí fue, y gracias a mi mamá que me incursionó en eso, eso me ayudó bastante a entenderme que yo podría ser instructor, que me gustaba la música. Ya cuando llegué aquí a los 18 años a Estados Unidos, pues empecé, tenía que trabajar primero, no había forma de estudiar música, pero poco a poco tuve un amigo mi primer amigo, del que yo consideré que fue un músico y un amigo, se llama Miguel Briceño. Él fue el que primero me incursionó más a la guitarra, y de ahí me di cuenta que sí, realmente yo era un músico, pero no tenía el apoyo para sobresalir. De ahí empecé a tomar clases, fui a Santa Ana College, empecé a tomar clases, y de ahí poco a poco he estado educándome, que es el bien, es para mí, necesito más educación musical. ¿Y de dónde eres originario? Yo soy de la capital, del DF. Un saludo a todos mis amigos mexicanos, soy de la capital y mexicano, orgullosamente latino, con sangre azteca, eso es un chilango. Realmente no soy un chilango, soy un capitalino. Más que la gente confunde chilango. No, soy un capitalino. ¿Algo más que tú quisieras agregar? Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por apoyar esta radio. Muchísimas gracias por seguir colaborando, hacer presente la comunidad latina, hacer presente que estamos aquí. Hay una canción, esto es algo personal, hay una canción que compuse dentro de lo que he sido músico e instructor. Y próximamente la grabé, hace 5 años la grabé, pero la voy a volver a grabar con mi otro nuevo grupo. La voy a sacar primeramente Dios a finales de diciembre. Ya va a estar trabajándose en la comunidad y habla más que nada de la de la capacidad y de lo que es ser realmente orgulloso mexicano, latino, eso de ese habla, esa música. Y esa canción se la compuse a toda nuestra comunidad latina. Y próximamente voy a hacer un open house donde, si no se llegan a comunicar conmigo, va a ser un anuncio, una invitación, que vengan, una audición para los niños y que vengan los papás para que vean si tienen talento y tomen sus clases gratis. Esa es la invitación. Próximamente la voy a poner en Facebook y se va a estar mandando de allá para acá para que toda la gente sepa. ¿Tú cómo tú animarías ahora a un padre o a una madre que se encuentre bajo esas circunstancias, ¿no? Que estén deprimidas? Hay personas que pues son papás solteros o son mamás solteras que probablemente se encuentran en una situación no muy agradable o no muy buena, y lo único que recurren es a estar en sus casas. ¿Tú cómo le harías a esas personas, padres de familia, para que miren que sus hijos puedan tener una distracción o quizás puedan triunfar en algo que ellos quizás tengan ahí escondido? ¿Tú cómo puedes hacer esa invitación a esas personas? Es un poquito difícil porque desafortunadamente, como tú lo mencionaste, sí, desafortunadamente en este país hay en las situaciones en las que el ser humano hay etapas, y está comprobado científicamente que hay etapas donde el ser humano puede caer en depresión sin darse cuenta. Está trabajando, hacer toda cualquier actividad, pero no se dan cuenta que tiene un poquito de depresión y se están cerrando, como lo mencionas, en un mundo. Y eso sí afecta un poquito a los hijos, claro, porque trae consecuencias. Entonces lo que yo recomendaría es mejor que se acercaran con especialistas y, o personas que hablaran y que les más que nada especialistas que les comentaran, tengo esto, pasa esto, que estoy en esta situación, qué necesito. Entonces eso les va a ayudar a desenvolverse, que hablen, que todos pasamos por esas circunstancias, todos. Entonces es mejor hablar y pedir ayuda a encerrarse en un problema de estos. Sí, gracias, Joel. Entonces, pues ahí está Radio Escucha. Gracias por tus palabras, Joel. Eres un buen amigo, un camarada. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, esta entrevista, que nos hayas aceptado, que hayas venido aquí con nosotros al estudio de Radio Sultán. Cerraba los ojos, pensaba en ti. No pude evitarlo y seguí por ti. Pelo pintado, tu cara también. Luis en tus labios, me hizo enloquecer. Ahora me encuentro solo y sin amor. Puse a llorar.